Noche callada, cielo abierto, tras la tormenta, un nuevo concierto. No hay neones, ni fantasías, solo calma, tras las batallas. Sus ruinas, sin miedo, sin piel, sin cortinas, vierte agua sobre la tierra muerta y la vida despierta. Ya no necesita brillar más alto, solo ser faro para otro salto. Aprendió que perder también enseña que la fe no es ajena. No hay milagros, solo pasos. Sombra, mira arriba, ella no se asombra. Sabe que la noche enseña lo que el sol nunca ordena. La estrella no juzga ni manda, solo alumbra donde el alma anda. Porque hasta el más perdido merece ser entendido. La estrella guía, calla y espera, la más sincera. Compañera, no te salva, pero te enseña que hasta el dolor vale la pena. Y al final, bajo su brillo sereno, respiras y por fin estás lleno.